todos dormían y a mí la panza ruido me hacía. Dije, ¿qué hago? ¿Sigo durmiendo? ¿O me levanto a ver qué encuentro? Sin hacer ruido de la escalera me fui derecho a la heladera. Por Dios, ¿qué veo? Aquí no hay nada. Solo una caja muy bien cerrada que mi familia dejó olvidada. Cuando la abro con gran sorpresa, saltando se abre sobre la mesa. Cantan, bailan, dicen poesías. Llamo ahora mismo a la policía. No llamé nada y seguí mirando, porque creía que estaba soñando. Pero les juro que sucedió, y ahora les cuento lo que pasó. La portadela gorda y pecosa canta creyéndose Mercedes Sosa. Un gran discurso dice el fiambrín, mientras de fondo suena un clarín. Baila la conga el salchichón, con camiseta y sin pantalón. Una campana toca el paté para que vengan a tomar el té. Y deportistas los alamines juegan al fútbol pero en patines. Está la bondiola ruborizada, mira con susto y no dice nada, porque un ojo le guiñó el jamón mientras le invita a bailar el son. Basta, señores, grita el matambre, ¿no ven que esta gente está con hambre? A sus puestos y sin chillar, que ya es hora de trabajar. En la caja se acomodan uno a uno y sin demora. Y ahora qué rico se ven los fiambres, pero del susto se me fue el hambre.